Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 29 de septiembre. Esta mañana se ha presentado en rueda de prensa el Festival de Danza Contemporánea Danza al Sur, impulsado por el bailarín ubriqueño Adrián Manzano, con el respaldo del Ayuntamiento de Ubrique. El objetivo de esta iniciativa es acercar la danza contemporánea al público ubriqueño con un montaje escénico en el que van a participar tres grupos de danza integrados por profesionales de reconocida trayectoria a nivel nacional. El festival tendrá lugar en la jornada del sábado 8 de octubre a las 8 de la tarde en el Parque Rafael Alberti. La programación se complementa con la impartición de talleres gratuitos de danza comercial y contemporánea de la mano de Andrés Cózar y Manu Rico y un taller de yoga al aire libre impartido por Toñi Domínguez. El cartel anunciador de este festival, obra del ubriqueño Fran Barreno, ha sido presentado hoy en un acto en el que han intervenido la alcaldesa de Ubrique Isabel Gómez, la concejala de Educación Isabel María Bazán y el bailarín Adrián Manzano. Creo que desde el Ayuntamiento cumplía, ¿no?, todo ese empeño que tenemos desde el equipo de gobierno de intentar de que las distintas disciplinas culturales se vayan abriendo a las calles, se vayan abriendo la oportunidad de acceso a todo el público, y Adrián pues le presentaba un proyecto que ahora Isabel María también nos comentará, que nos parecía muy interesante porque era abrir una disciplina que no hemos trabajado normalmente en esta localidad. Estamos acostumbrados a vivir en nuestras calles lo que es pintura, lo que es música, y nos faltaba esa parte de la danza y del baile. Quería comentar que este proyecto que nos presentó Adrián viene de muchos meses atrás, un proyecto muy madurado, muy trabajado, en el que nuestro primordial también, tanto con él como el Ayuntamiento, nuestro primordial objetivo es que le llegue al mayor número de gente, de ubriqueños y ubriqueños, y de la gente de la sierra y todo el mundo que nos quiere acompañar a que venga y participe. Se ha hecho un proyecto, entiendo que es súper amplio, lo explicará ahora Adrián, en el que pueden participar desde nuestros niños de 8 años hasta nuestros mayores con el yoga, y en el que después pueden participar en el día 8, en el que se va a hacer el encuentro de danza y va a hacer también un encuentro de poesía. Nosotros, Adrián y yo, conjunto con el equipo de gobierno, llevamos trabajando, porque esto es algo que lleva muchos meses de maduración, porque él también ha tenido, como he dicho, ha tenido mucho tiempo de trabajo también, así que en nuestro pequeño tiempo libre, si es que se puede decir de alguna forma, hemos desarrollado todo el proyecto. Yo agradecerle todo el empeño y todo lo detallista que está haciendo para que salga todo súper bien. Él me pidió de principio que quería tener contacto con todas las academias que hay en Ubrique, con todo el mundo que se dedica al baile, porque quiere hacer partícipe a todo el mundo para que esto sea algo de todo, no exclusivamente de él. Eso él siempre lo ha tenido muy, muy claro. Entonces, lo más importante del festival se realizará el día 8, a las 8 de la tarde, en el Parque Rafael Alberti. Estáis invitados todas y todos. Va a ser un momento muy especial, muy bonito, porque durante una hora tres compañías que vienen de diferentes lugares de España van a realizar sus piezas. Cada pieza cuenta una historia diferente, un lugar a donde transportarte, ¿no? La primera compañía será la formada por Carla y Sandra, que, como bien dijo antes Isa, yo estuve en un programa en Fama, y ellas eran las profesoras de ese programa. Hacen un trabajo muy estético, muy lineal, muy poético en la danza. Entonces yo creo que me parecía como empezar por ahí, me parecía introducir a la gente que no está quizás acostumbrada a la danza de una forma muy agradable al entrar al festival, ¿no? La segunda compañía está formada por Maldita Lagartija, que es Beatriz del Monte, una compañera mía. Esta chica va a hacer danza teatro. Es una pieza de 18 minutos que de repente rompe con lo que hemos visto antes, con el trabajo de Carla y Sandra. Es un trabajo más utiliza la voz, utiliza el canto, utiliza la expresión desde el movimiento, entonces de repente te lleva a otro lugar. Es un solo. Y por último, veremos un trío que es de la compañía de Arnau Pérez. Y este trío, yo estoy como bailarín en él, no soy el coreógrafo es Arnau Pérez. Estamos yo, Maggi Ruiz, que es otra bailarina del norte de España, y Arnau, que es de Barcelona. Entonces cada compañía viene de diferentes lugares. Tenemos a gente que viene del País Vasco, a gente que viene de Madrid, gente que viene de Cataluña, y yo de aquí, que vengo de Ubrique. Entonces me parecía muy importante también traer al pueblo algo profesional. O sea, es cierto que gracias que el pueblo se mueve, que hay danza en el pueblo, que hay academias que impulsan la danza. Yo estos días he estado hablando con todas las escuelas y con la gente que forma parte de ello, y agradezco mucho que se siga moviendo, ¿no? Pero es cierto que yo en su momento me faltó una referencia de en la calle o en cualquier lugar de danza profesional. Yo me acuerdo cuando estaba en el instituto que decía, ¿y yo qué tengo que hacer para dedicarme a hacer bailarín? Yo no tengo ni idea, ¿no? De hecho, hasta que no me fui a estudiar magisterio, no me di cuenta de que había gente que se quería dedicar profesionalmente a la danza, que fue en Sevilla cuando me di cuenta. Y traer al pueblo algo para que los jóvenes vean que existe la posibilidad, con el trabajo, la constancia, el esfuerzo y la pasión, existe la posibilidad de dedicarse, me parece muy importante que se visibilice eso, ¿no? Entonces, bueno, pues el festival consistirá en la actuación de estas tres compañías el día 8 a las 8 de la tarde. Comenzará con una pequeña presentación de Fran Barreno, que es el que se ha encargado de hacer los diseños tan bonitos de nuestro festival, y bueno, y es un gran amigo. Y el día 7 tendremos dos actividades. Tendremos actividad de danza comercial y danza contemporánea. Las actividades están pensadas para niños a partir de 10 años, pero nuestro objetivo es que la actividad pueda llegar a todo el público. Para las actividades, para la inscripción, basta con, bueno, en el cartero, en las redes sociales podéis ver el número de teléfono y correo donde inscribiros. Hasta el día 5 de octubre tenemos las inscripciones abiertas, y luego el sábado tenemos por la mañana una actividad de yoga, igual abierta para todos los públicos. Ya hay mucha gente que se ha inscrito, os invito a hacerlo prontito para que no os quedéis sin las plazas. Y de la misma forma, teléfono o correo, ¿vale? Que esto está en el cartel. En la actividad de yoga igual, ya hay alumnos inscritos de 10 años y gente de 70 años, o sea, habrá mucha diversidad en este tipo de actividades. Y bueno, pues allí os esperamos con los brazos abiertos, con muchas ganas de que el pueblo reciba esta propuesta de danza, que es una propuesta de danza profesional, que apuesta por acercar la danza al pueblo. Cambiamos de tema. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, Virginia Bazán, concejala de Deportes, ha destacado que durante los meses de verano la piscina municipal de Ubrique ha recibido a 10.000 usuarios con una media diaria de 140 personas. Las instalaciones de la piscina de verano y la cubierta se están terminando de acondicionar en estos días para retomar el próximo lunes toda la actividad de la temporada de otoño-invierno. Por su parte, la concejala Magdalena Burdallo ha destacado las últimas iniciativas puestas en marcha desde la Delegación de Políticas de Igualdad, mientras que el concejal de Seguridad Ciudadana, José Antonio Herrera, ha informado sobre las actuaciones más reseñables en materia de tráfico. Con respecto a la Delegación de Mujeres y Políticas de Igualdad, informar que por la resolución del 26 de julio del Gobierno pudimos establecer en el recinto ferial un punto violeta en el que se dio información sobre los diferentes tipos de violencia de género, y se repartió la información a través de diferentes trísticos, y también se colaboró con la, como ya ha dicho la compañera de la delegación del mayor, con la elaboración de unos abanicos con puntos violetas que lo realizaron en el centro Meraki. Queremos agradecer también desde aquí la participación a todos estos mayores que colaboraron en la realización de estos abanicos, que pudiéramos repartir la feria para las personas a las que le dimos la información del punto violeta. En el día de ayer, además, se estableció en la Avenida de España durante dos horas en horario de tarde un stand informativo sobre un proyecto que trajo la Diputación Provincial sobre concienciación por el Día Internacional contra la Explotación Sexual, que fue el 23 de septiembre, el pasado viernes, con el lema «Sin proseletas no hay esclavas, sin clientes tampoco». A través de este stand se dio también información sobre los diferentes tipos de explotación sexual hacia las mujeres. En cuanto a tráfico, pues se ha actuado en varias calles, entre ellas pues Paseo del Prado, Mirasierra, Jesulín de Ubrique, aledaños de Ramón Croza, Avenida de España, Sol, San Sebastián, García Lorca, Diputación, Solimán, San Juan Bautista, Avenida de Cádiz, Romero Carrasco, Más Aceite, Ingeniero Ruiz Martínez, Sol Pilar Linares, Caldereto y Tenería, entre otras. Hay más actuaciones, pero estas son las más destacables. En cuanto a la Delegación de Seguridad Ciudadana, pues hace referencia que se han practicado, en cuanto a Seguridad Ciudadana, 95 servicios, tráfico 237 servicios, trámites judiciales 23 y trámites administrativos 123. También hace referencia a que congratularnos un poco también de que en todos los eventos, en las ferias, en Torre del Gallumbo, todos los eventos, en los conciertos que ha habido, no ha habido ningún tipo de incidencia y que se han desarrollado como se tienen que desarrollar, con la tranquilidad. En relación a la delegación de deporte, ya que hemos terminado la época estival del verano, decir que la piscina recreativa de verano ha tenido, desde el 29 de junio al 4 de septiembre, ha tenido visitas, es decir, han pasado por la piscina recreativa unas 10.000 personas. Yo creo que es una cantidad importante de usuarios, una media diaria de unos 140 usuarios, ¿no? Hemos tenido nuestras instalaciones. Actualmente la piscina, tanto recreativa como interior, se encuentra en procedimiento de mantenimiento para empezar con el programa de actividades que empezaremos el 1 de octubre. Está ahora mismo abierto el plazo. Se han presentado un total de 138 programas de actividades en el patronato municipal. Está abierto el plazo de inscripción todavía y hasta la fecha hay un 70% de ocupación en el programa de actividades. Como ya he dicho, comienza la actividad el 1 de octubre. El resto de clubes deportivos han empezado ya la temporada y estamos en pleno rendimiento pues para iniciar nuevamente la temporada. Y en relación a la Delegación de Salud, pues continuamos los contactos con otros colectivos para celebrar diferentes onomásticas y continuar con sus proyectos sociales. Nada más, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal del equipo de gobierno, José Antonio Orellana. Por su parte, la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Ubrique, Trinidad Jaén, ha dado cuenta en la sesión plenaria del mes de septiembre sobre los contenidos del informe de morosidad del último trimestre, mientras que el concejal de Cultura, José Manuel Fernández Rivera, ha anunciado que se trabaja en la confección del calendario de representaciones para la campaña de otoño de teatro. Quiero empezar dando cuenta del informe de morosidad del segundo trimestre de 2022. En el Ayuntamiento de Ubrique, los pagos realizados en el segundo trimestre, en el promedio medio de pago ha sido de 15,17 días. Dentro del periodo legal de pago se han realizado 806 pagos por un importe de 580.859,70 y fuera del periodo legal de pago se han realizado 6 pagos por un importe de 2.031,96. Las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre, el periodo medio del pendiente de pago es de 17,43 euros. Dentro del periodo legal de pago hay 226 operaciones por un importe de 103.791,17 euros y fuera del periodo legal de pago hay 12 pagos por un importe de 5.227,33 euros. En el Patronato Municipal de Deporte, los pagos realizados en el trimestre tienen un periodo medio de pago de 21,86 días. Dentro del periodo legal de pago se han realizado 89 pagos por un importe de 34.423,93 euros y ninguno fuera del periodo legal de pago. Las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre en este patronato tienen un periodo medio del pendiente de pago de 8,74 días. Dentro del periodo legal de pago hay 5 documentos por 7.979,88 euros y ninguno fuera del periodo legal de pago. Y en el patronato de Radio Ubrique, los pagos realizados en el trimestre tienen un periodo medio de pago de 7,40 días. Dentro del periodo legal de pago se han realizado 5 pagos por un importe de 735,60 euros y ninguno fuera del periodo legal de pago. Y las facturas o documentos justificativos pendientes de pago a final del trimestre tienen un periodo medio del pendiente de pago de 21 días. Dentro del periodo legal de pago hay una operación por 129 euros y ninguno fuera del periodo legal de pago. Vamos a comenzar por el área de festejo. Desde el área de festejo puedo comentar que ya una vez que pasó la feria, que no hemos tenido ningún tipo de incidencia y se ha podido disfrutar con total normalidad en la feria del 2022, pues empezamos con los preparativos de la Navidad, una Navidad también que se prepara con plena normalidad y que esperemos porque se pueda disfrutar de ella. Desde el área de cultura pues estamos trabajando en la campaña de teatro y en los distintos eventos de colectivos y asociaciones, y desde el área pues de mantenimiento y equipamiento urbano pues la normalidad en distintas obras que bien llegan a través de colectivos, asociaciones, de vecinos, mediante APP o de Mejor Ubrique, o bien a través de instancia municipal o llamando al Ayuntamiento de Ubrique, y se sigue el día a día con estas obras. Y